Aitiden Radio, Aitiden Radio. Una emisora que apuesta por la calidad. Bueno, pues hoy es jueves y ya comienza a acabar la semana. Y bueno, hoy tenemos bastante, bastante que contarte en esta mirilla de Aitiden Radio que empieza ya. Aquí comienza La Mirilla, con Héctor Martín en Aitiden Radio. Y todo el equipo que nos ayuda a llevar a ustedes esta voz que escuchan cada vez peor. La verdad que la tengo deteriorada gracias a este resfriado que no nos deja, Rosa Pereira, ahí en la realización técnica, y nuestro compañero en producción, Taylor González. Muchísimas gracias a todos ellos. Escuchan Aitiden Radio a través de la 107.0 de la frecuencia modulada en la zona metropolitana de Tenerife, también 103.1 en La Laguna, también pueden estarnos escuchando en la 96.5 en el sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 en Güímar y zona sureste de Santa Cruz de Tenerife. En el norte de Tenerife va un caluroso saludo en la 107.4 de la frecuencia modulada, así como el este de La Palma, 96.1 si nos escuchas en Las Palmas de Gran Canaria. Los internautas pues conectan en www.aitidenradio.net, una página web de referencia para todos los que quieran estar ahí al día informados. Hoy vamos a tener un plato que compagina política municipal de Santa Cruz con música de jazz. Esto está hecho en especial para ustedes. La relación de locales que usted me pide, me solicita, con la sigla ONG, en patrimonio no figura ninguno. Sí figuran otras asociaciones como San Miguel, la Cruz Roja, etcétera. Pero con esa sigla, no. Hombre, por favor, señor alcalde, que llevamos 3 meses para que nos digan cuántas ONG, y me dice la concejal responsable que no hay ninguna organización que se llame ONG. Oiga, que esto parece de Groucho Marx. Que no silencien tu voz. Llámanos al 922-2590-11, 922-2658-54 o al 928-4658-44. Puedes mandar también un email a redaccion@aitidenradio.net. ¡Que no silencien tu voz! En mi pueblo sin pretensión tengo mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Yo no pienso pues hacer ningún daño, queriendo vivir fuera del rebaño. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no le gusta que tenga su propia fe, y aquí se sonríe nuestra primera invitada en la tarde de hoy, Odalis Padrón, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Muy buenas tardes, noches ya en este anochecer lagunero que nos brinda una niebla alucinante, ¿no? Lluvia. Vamos a hablar de Santa Cruz, ¿no? Porque nos tenemos que preocupar por Santa Cruz. ¿Cuál es el estado actual de Santa Cruz? Caótico. Sí, y además yo creo que con un despilfarro general de las arcas públicas, pues muy, muy preocupante. De acuerdo. ¿Y a dónde, qué ha llevado exactamente a ese despilfarro de las arcas? Muy fácil. Durante casi 30 años ha estado gobernando Coalición Canaria con el PP, y eso, yo creo que eso es malo, porque tantos años el mismo partido político no es saludable para un Estado demócrata, y ha conllevado a que hayamos vivido el pelotazo, las Teresitas, y ahora en este momento estemos viendo otro pelotazo que nos va a caer, aparte de los intermedios, ¿no? Pero lo fuerte es el plan general, ¿no? Y ahora estamos viendo lo que está ocurriendo en Santa Cruz. Aparte de que se puede decir, por unas desgraciadas razones personales, que el ayuntamiento está ahora descabezado, que su máximo mandatario, don Miguel Sarolo Aguilar, pues tiene un problema personal bastante gordo, que no vamos a dar pábulo en esta casa ni a nombrarlo, pero sí por lo menos hay que dejar constancia de que está totalmente seco, digamos, y descabezado el equipo de gobierno, ¿no? Pero lleva muchos años, ¿eh? Esto está ocurriendo hace muchos años porque estamos asistiendo a concejales que lo único que les interesa es su interés personal, su lucro personal, uh-huh. El colocar a la familia. Y ustedes dirán, no, bueno, es que esto siempre se dice, no, vamos a hechos, vamos a datos, para que aquí no haya confusión ninguna. Uh-huh. Ramón Castellano, un concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz en el mandato anterior, ¿qué hace? Su hermano entra con un convenio. Por supuesto, ni oposición ninguna, un convenio. Claro. Como otro cualquiera, pero un convenio. Uh-huh. Le vuelven a prorrogar el convenio y el interventor avisa, cuidado, no se puede renovar este convenio porque esto va a dar lugar a un fraude de ley, irá al juzgado y se quedará fijo. Durante 2 años el interventor hace esa salvedad, ese reparo, y Miguel Cerolo lo levanta personalmente ese reparo. Con lo cual, evidentemente, este señor ha ido al juzgado lo contencioso, lo ha ganado, uh-huh. Y ahora está... pues laboral indefinido, que prácticamente es muy similar a estar fijo en el ayuntamiento para el resto de su vida, ¿no? Yeah. Este es un caso. Luego tenemos el caso de Díaz Estebanes, actualmente portavoz del Ayuntamiento de Santa Cruz, ¿no? Lo mismo. Entra su mujer y se queda funcionaria por la puerta de atrás. ¿Qué pasa? Que para que no se note mucho en este mandato, patadón, y ahora está en la laguna. La tienen ustedes aquí, claro, como personal de confianza. Claro. ¿Eso es correcto? No, eso no es correcto. Entonces, eso es lo que estamos cuando estamos hablando de los lucros personales de los concejales. Eso, uh-huh, es lo que no se puede hacer. Y por eso hay un desgobierno, porque lo que están es por sus intereses personales. No están mirando qué es las necesidades del vecino, qué es lo que hace falta, cómo mejoramos la calidad de vida del vecino, sino están viendo cómo mejoran su calidad de vida. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que el ayuntamiento de Santa Cruz se parece más a un árbol genealógico que a un ayuntamiento serio, ¿no? Totalmente. Hace muchos años que yo he oído que sería muy interesante que en la universidad, por ejemplo, hicieran un estudio, uh-huh, de las familias que están en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Uh-huh. Y lo digo con todo el doble sentido que ustedes quieren. Es que claro, y después llegamos a momentos, como se puede decir, momentos verdaderamente esperpénticos que han salido en diversas televisiones a nivel estatal, en todos los foros, de gente hablando de ONG sin saber lo que es una ONG. Eso puede ser, eso es la magia del voto, de que los ciudadanos se expresen democráticamente, pero hay un momento perverso en donde en personas que no sé, yo como Santa Cruz, como santacrucero, no me sentiría verdaderamente representado, ¿eh? No, para nada. Ese es el problema que tenemos con la ley electoral y las listas cerradas, ¿no? Ajá. Que dentro de esa lista entran cosas, pues, como las que estamos viviendo. Personas, uh-huh, que no saben lo que es un cebadal, personas que no saben lo que es una... Concejales, podemos decir, sí, concejales, sí, claro, que no saben lo que es un cebadal o concejales que no saben lo que es una ONG. Eso es gravísimo. Yeah. Estamos hablando de personas que están cobrando en este momento casi 1 millón o más, porque ahí estamos que no sabemos exactamente cuánto cobran, uh-huh, más de 1 millón de pesetas. ¿Y por qué lo digo? Porque es que aparte del sueldo, que es prácticamente 1 millón de pesetas, estamos hablando de móviles corporativos, estamos hablando de que hay muchos concejales que los van a buscar por la mañana a su casa, uh-huh, el coche oficial, explíquenme. Claro. Y eso no lo entiendo. Tú vete a tu trabajo y de ahí en todo caso ya saldrá un coche. Si hace falta, que no entiendo yo por qué el Ayuntamiento de Santa Cruz tiene prácticamente un coche oficial por cada concejal. Explíquenmelo, uh-huh, porque esto es necesario. Y durante algunos momentos también en esta... No me gusta llamarla legislatura, vamos a llamarlo periodo de gobierno. Mandato. En este mandato, pues se ha tenido hasta guardaespaldas en Santa Cruz. ¿Qué sentido tiene eso? Sí, sí, pero eso se viene teniendo desde el mandato pasado, el señor Cerolo. Angeliano y... No, sí, sí, Cerolo, sí, tenía 6 guardaespaldas. ¿Por qué tiene 6? Porque estamos hablando de 3 turnos, ¿no? Uh-huh. Vale, pues en este mandato, para. Bueno. Ya no sé ni cómo calificarlo, uh-huh, el señor Ángel Llano, en su pacto de gobierno, pone que tiene que tener un guardaespaldas, con lo cual los santacruceros pagan 3 guardaespaldas por lo mismo, porque estamos hablando de los turnos. De turno. Estamos hablando que los guardaespaldas en Santa Cruz están pagando horas extras hasta las 3 de la madrugada. Explíquenme por qué los santacruceros pagamos de 8 de la noche a 3 de la madrugada horas extras. ¿Dónde estaba el alcalde? Eso estaba trabajando por el ayuntamiento. Y lo mismo Ángel Llano, ¿eh? Cuando digo uno, digo otro. Las horas extras, los guardaespaldas, es algo que es inaudito. Podemos hablar a lo mejor que en 3 meses los guardaespaldas, creo que eran unas 14.000 euros, solo en horas extras, ¿eh? Porque luego su sueldo, pues, es bastante considerable. Cualquier persona que tenga relación con alguien que trabaje en la policía de cualquier municipio sabe que casi todo el mundo intenta optar a Santa Cruz porque las condiciones son magníficas, ¿no? El sueldo es muy bueno y tiene muy buenos acuerdos laborales. Con lo cual, estamos hablando que el sueldo del guardaespaldas es un sueldo muy alto. Y añádele horas extras hasta las 3 de la madrugada, que de verdad que no lo entiendo. Sin sentido. Y hablando, por ejemplo, de la sociedad de desarrollo, después del caos originado sobre todo por Ángel Llano, haciéndose, parecía en algunas ocasiones un fan, haciéndose fotos con todos los personajes, a veces interesantes, como Chuck Berry, que traía la sociedad de desarrollo, pero otras veces bastante ñoños, en la opinión de un servidor. ¿Usted ve a Ángel Isidro Guimerá capaz de llevar ese barco adelante en comparación con Ángel Llano? No, vamos a ver. Se ha visto totalmente que ahora mismo Ángel Isidro Guimerá está haciendo exactamente lo mismo que hacía Ángel Llano. Exactamente lo mismo. Con lo cual a mí me parece de vergüenza. Pero bueno, de vergüenza fue cuando pactaron con Miguel Cerolo. Cuando han dicho en época electoral que ellos no iban a pactar con Miguel Cerolo, porque nuestro eslogan, precisamente, nuestra frase, que yo estoy convencida que el 98% votó por esa promesa electoral de no pactar con Miguel Cerolo. Uh-huh. Ahora mismo, Guillermo Higuín y Ángel Isidro Guimerá están cobrando como los demás concejales, y evidentemente los actos que están haciendo se ve claramente que son del equipo de gobierno. Vamos a lo mismo, vamos a dar datos para que nadie diga, bueno, es que Odalis está molesta porque no estaba de acuerdo con que engañaran a los vecinos y ha seguido otra línea. Vale. Cuando se hace el pleno para rescindir el contrato del Parque Boulevard, 2 locales, que los denuncié yo en febrero de 2007, ahí está la hemeroteca, se está pagando casi, bueno, lo han rescindido ahora mismo, pero llevan como 4 años pagando 1 millón de pesetas a Antonio Plasencia por esos locales sin que se utilicen absolutamente para nada. Además, añádele 10 millones en muebles que nadie sabe dónde está. La que hablábamos antes, que es de patrimonio, la que no sabe dónde está la ONG, tampoco sabe dónde están los 10 millones de muebles, tampoco lo sabe, lo dijo en pleno. Hay una serie de obras que se han hecho según ellos, pero se han pagado, pero hecho yo no las he visto, ¿eh? Pues allí tú no ves las obras que ellos dicen que han hecho, ¿no? En base a esto, vemos cómo Ángel Isidro y Guillermo Guigú, justo antes de ese pleno, 2 días antes, con lo cual, si salió en prensa 2 días antes, tiene que haber sido una reunión 3 días antes, dicen exactamente lo mismo que dijo el alcalde en el pleno. El alcalde dijo en el pleno, bueno, esto es un acuerdo que ha tomado el pleno, pero no sabemos si tiene potestad porque la que es el órgano ejecutivo es la Junta de Gobierno local. Esas palabras que dijo el alcalde, si vas a la hemeroteca 2 días antes, las dices clavadas Guillermo Guigú. ¿Están o no están en el equipo de gobierno? ¿O tú crees que Miguel Cerolo habla con la oposición para contarle su estrategia? Yo no lo creo. O sea, que la oposición a día de hoy en Santa Cruz, ¿quién es? El PSOE, nada más. Porque el Partido Popular tampoco. Que el Partido Popular, ahora mismo estamos viendo los jueguitos con el Plan General. Se está hablando de que entran de nuevo en el equipo de gobierno. Vamos a entrar entonces, o sea, que, ¿y eso es un rumor con confianza o sencillamente es un rumor algo pasar? No, es un rumor similar a cuando el gobierno de concentración se decía que Guillermo y Ángel iban a entrar y que eso ya estaba secretamente pactado. Pues en ese mismo estilo es este rumor. O sea, que parece que tiene algún muchos visos. ¿Por qué? Porque necesitan aprobar el Plan General. Vamos a hablar del plan general. ¿Qué hay de positivo? ¿Qué hay de negativo? ¿Qué debemos echar para atrás? ¿O qué tenemos que apoyar? Y sobre todo, una persona como tú, Odalis, que palpa la inquietud del vecino, ¿qué te cuentan los vecinos? Vamos a ver. El plan general, después del pelotazo que vimos en las Teresitas, es otro pelotazo inmobiliario. ¿Por qué digo esto? hay 40.000 viviendas que están fuera de ordenación, han desaparecido del plan general. Uh-huh. 40.000 viviendas que son personas que tienen sus casas y que ahora han visto que sus casas no están reflejadas en el plan general. Vale. Cualquier persona podrá decir, bueno, no pasa nada porque la casa sigue estando. Claro, perfectamente, pero vaya usted a pedir una hipoteca. Claro. A ver si el banco te la da. Vete a pedir una licencia de obras mayores, a ver si el ayuntamiento te la concede cuando tu casa no está en el planeamiento. Vete a vender tu casa. Uh-huh. Evidentemente, el que la va a comprar, esa es una potestad que le estás dando para que sea más barato el precio de tu casa, porque es lo primero que te dirán, no, yo estoy comprando una casa que no está en la ordenación. Uh-huh. Y por supuesto, si tuvieras la mala suerte que una catástrofe, como ha pasado en Santa Cruz con la Riada o el Delta, los cimientos ceden por algún motivo y esa casa hay que reconstruirlo, olvídate, tú ya no tienes casa. Es que lo más importante, Odalis, es que un plan general sea fidedigno a la realidad. Claro. Es que si no, estamos hablando de No, y además, es que fíjate otra cosa. Hay varias cosas aquí que son importantes tener en cuenta cuando desaparecen las casas. Cuando hablamos de el aprovechamiento urbanístico, cuando hablamos de la ley permite una serie de viviendas que tienen que tener una serie de pues zonas verdes, infraestructura, alcantarillado. Si tú tienes menos casas, hay menos uh-huh. infraestructura, con lo cual pierde el vecino. Vale. Pero ahora vamos a ver por qué yo hablaba de un pelotazo. Vamos, por ejemplo, a poner dos casos. El primero, en La Florita, que ha salido fue de los primeros que salió en prensa, ¿no? Uh-huh. En La Florita tenemos edificios que tienen una altura de 5 a 8 plantas. Bueno, de repente todos los vecinos descubren que a partir de la cuarta planta ha desaparecido, ¿no? Vale. Uh-huh. Pero es que en La Florita, en una parcela que está en La Florita, que está enfrente de estos edificios, hay un convenio, parece ser que hay un convenio firmado entre el ayuntamiento y una empresa que se llama Promociones a Mojo SL. Y esta parcela, a estas Promociones a Mojo SL, le permiten 12 pisos de altura. Fíjate, los que tenían uh-huh. hasta 8 desaparecieron, se quedaron en 4. Y ahora resulta que aquí se pueden hacer 12. ¿Cuál es la razón de eso? Vamos a investigar a Mojo SL. ¿Quién está detrás de Mojo SL? ¡Ay Dios, qué hermosa coincidencia! ¿No estará Manuel Hermoso? Hermosa coincidencia. Definitivamente en esta tierra lo que no pase. Increíble. Vale, pues ahora vamos a ponerte otro caso del plan general para que veas por qué digo lo de pelotazo inmobiliario, ¿no? Aquí está claro, se ve evidentemente lo que acabo de contar. Uh-huh. Vamos a lo que se llama las casas botel. Las casas botel es una manzana. Yo lo llamo la manzana de oro en Santa Cruz, porque son unas casas que tienen una altura de 2 pisos. Están entre el Corte Inglés, entre el Mercado y Cabo Llano. Se puede imaginar todo el mundo que para un constructor una manzana ahí limpia es oro puro, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues estas personas, en el año 63 el ayuntamiento hace un pleno y les dice en pleno que a partir de ahora ya están pagados las cosas que tenían que pagarse y todos tienen derecho a tener su vivienda y son propietarios. Uh-huh. Normalmente la gente pues se suele despistar, lo de siempre, lo tengo, ya iré, no fueron. Y bueno, siguió pasando el tiempo y cuando sale a exposición la primera vez el plan general, las personas o varias personas de estas viviendas van a ver el plan porque se decía que iban a haber una plaza y una serie de cambios en su zona que ellas querían ver cuál era su cambio, ¿no? ¿Cuál es su sorpresa? Cuando descubren que en su vivienda permite el plan general 4 alturas, ¿no? Uh-huh. Esta gente se extraña porque ellos no tienen posibilidad, por la construcción en sí no hay posibilidad de subir más de lo que hay, y le preguntan al concejal que por qué han puesto 4 viviendas, si es inviable, ellos no pueden subir más pisos por la construcción. Y el concejal les llega a decir que bueno, es que eso va a desaparecer. Se ponen, claro, evidentemente, pues hay una tensión, un nerviosismo. Naturalmente. Van a la propiedad, al registro de la propiedad, y descubren que todas las casas de esa manzana en el año 2000 han sido puestas a nombre del ayuntamiento. Manos militares, sin ningún tipo de explicación ni nada. Nada. Entonces empieza una auténtica batalla con el equipo de gobierno, porque eso no puede ser. Aquí hay algo que evidentemente todos ya podemos sospechar lo que está pasando. Y el ayuntamiento se saca un as de la manga, que hay que respetar en cierta manera, porque dicen que si ellos ahora dan las escrituras a las personas que están viviendo en este momento, puede haber problemas con los herederos. A nadie se le escapa que, claro, herederos hay, mucha gente que tiene herederos en Argentina, en Cuba, vete a buscar a los herederos para consensuar con todos que esta es la tuya, ¿no? Pero tuvimos la inmensa suerte que en esa manzana hay un señor que se llama Don Isaac, que estaba vivo. Vale, pues ahí dirán ustedes, no hay problema, se le da la escritura a este señor y por lo menos aparentemente ya no tienen toda la manzana, porque ya hay una casa que tiene un propietario, tiene una escritura, señor, ¿no? Entonces explícame por qué el ayuntamiento estamos 9 meses en cada pleno discutiendo con el alcalde para que le dé la escritura. ¿Por qué tardaron 9 meses? Estarían pensando... ¿Cuál es la razón? No sé, el señor tenía 80 y pico años. Bueno, vamos a pensar mejor. La verdad que son datos del Plan General de Ordenación Urbana en Santa Cruz de Tenerife que nos llegan de asombro. ¿Cuál es el itinerario de este plan? ¿Por qué fase va? No, ya salió en su momento a exposición pública, se mandó a la CONMAT. La CONMAT vio una serie de deficiencias y lo devuelve al ayuntamiento para que subsane esas deficiencias, ¿no? Ahora ya no está en exposición pública, pero están saliendo todas estas irregularidades y el equipo de gobierno pues tiene que aprobarlo en pleno. Y todo esto es responsabilidad, sobre todo, de Luz Reverón, ¿no? La edil de urbanismo. Manuel Parejo y Luz Reverón, porque Manuel Parejo es el que estaba antes y Luz Reverón es la que está ahora. Pero los dos siguen siendo concejales del ayuntamiento. Con lo cual llama muchísimo la atención que Manuel Parejo esté callado. Pero claro, Manuel Parejo, nos acordamos ahora que está imputado por las Teresitas, ¿verdad? Qué curioso. Ya. Que esa es otra, porque podemos hablar y mucho de las Teresitas, podemos hablar y mucho del trabajo que están haciendo gente como Lula Sender, no, la vecina que sin comérselo ni bebérselo está ahí defendiendo a capa y espada entre dos moles, que se pueden decir, porque el ayuntamiento es una mole y una empresa privada enorme como Mafre es otra. O sea, vamos a hablar un poquito de las Teresitas. ¿Cuál es la situación? Porque ya es que al mismo ciudadano de Santa Cruz se nos escapa. O sea, se nos escapa porque han habido tantos vericuetos, tantas contraacusaciones que se nos va. No, yo creo que es muy sencillo. Vamos a ver. Aquí está. Claro que tenemos a dos constructores como Ignacio González y Antonio Plasencia que han hecho un pelotazo de libre porque compran un terreno. El Caja Canarias les da un aval sobre el terreno, con lo cual no ponen un duro. Además, le dan los 5.000 millones. Con eso, el ayuntamiento les compra el frente de playa y ellos se quedan con el Valle de las Huertas. En total estaremos hablando de que al vendérselo a Mafre le han quedado limpiamente, y no digo por la transacción, sino porque sin mover un solo bloque de cemento, se han embolsado aproximadamente, es lo que se suele decir, unos 17.000 millones de pesetas. Solo en una operación. O sea, fíjate que no han hecho ninguna construcción ni nada. Solo en comprar, vender, el intermediario gana siempre. 17.000 millones de pesetas. Vale. ¿Cuál es el problema que tienen ahora los vecinos? Han vendido, hay una junta de compensación que descubrieron vecinos, como lo que te contaba antes. Bueno, pues aquí resulta que los muertos firman. Han aparecido escrituras de gente que estaba muerta, pero que ha firmado. Esto es expediente X. Yo estoy a ver si Cali viene para lo solucione, porque de luego lo de la película. Iker Jiménez, ¿no? Sí. No tiene nada que ver. También pasó con un señor que no sabe leer ni escribir, que siempre ha firmado con la huella digital, y resulta que cuando salió del notario está firmado. Que yo a partir de ahí digo, pero vamos a ver, señores, ¿pero cuál es el problema de la educación? Manden a todos los niños al notario, que ya saben, salen, entran y salen sabiendo leer y escribir. Fíjate qué bien. Nada, son las cosas que pasan en Santa Cruz, Odali. Vamos a abrir una ventanita a la positividad. ¿Hay soluciones? Claro que hay soluciones. Pero vamos, no pasan por el actual rector, ¿no? No, te explico por qué. Se puede, por ejemplo, tú puedes acercarte perfectamente a los vecinos. Un alcalde que quiera hacer las cosas bien puede hacer. Cada 3 meses, se está haciendo en otras partes del mundo, tú puedes cada 3-4 meses, estipulado, siempre fijo, hacer reuniones en las plazas del pueblo donde el vecino pueda dar sus quejas. Pero el propio vecino, no aquí consensos ni negocios con los concejales. El vecino directamente y el alcalde, punto. Y los concejales responsables que le comenten al vecino las cosas. Eso se puede hacer. Es que eso existe, perdona, Odali. O sea, eso, hay tagorores, ¿no? ¿Dónde quedaron esos? Pero es que el tagoror es una falacia. Ajá. Y además ha sido toda una falsedad y ha sido vender humo por nada. Los tagorores son elegidos por los partidos políticos que están gobernando, primero, en la misma proporción. Y segundo, se ha visto claramente que no sirven absolutamente para nada. Hay incluso tagorores donde han pedido los presupuestos de ese tagoror y el ayuntamiento no se los ha querido dar. Dime tú qué labor pueden hacer. Pero no solo esto. Entonces, no solo es esto, es que, por ejemplo, cuando vemos lo de las descentralizadas y vemos los tagoros, los distritos, dime tú si hay mayor despilfarro que este. Están las descentralizadas, hay 6 descentralizadas, ¿no? En el Ayuntamiento de Santa Cruz, que están pues en San Andrés, en diferentes sitios, ¿no? Y crean los distritos. Lo normal y lo coherente es que el distrito vaya donde está la descentralizada. No, ¿qué hacen ellos? Lo ponen en ubicaciones diferentes. Con lo cual, el vecino de Santa Cruz paga doble seguridad privada, doble teléfono, doble informática, todo doble, doble limpieza, todo. Y encima, cuando un vecino, por ejemplo, en La Salle, va a ver al concejal, lo va a ver, suponte, habla con él, perfecto, y tiene que ponerlo su petición por el registro de entrada. Pues entonces tiene que coger o el tranvía y una guagua o dos guaguas para ir a la oficina descentralizada que le corresponde y poner ahí en el registro de entrada lo que le dijo al concejal hace, pues imagínate, 1 hora y media o 2 horas. En el centro, ¿no? Eso es gestionar adecuadamente. Eso no es efectivo. No. Entonces, yo, si gobernada, eso eliminado. Todo en el mismo sitio. Me refiero en el mismo sitio, en descentralizadas, pero tagoror y distrito, que yo creo que el distrito realmente no sirve, no está haciendo ninguna función de lo que debería, se puede quitar perfectamente. Uh-huh. ¿Por qué no tener centros de día? No existen centros de día en el Ayuntamiento de Santa Cruz. No existe un guardería. Bueno, pues muchas cosas que intentaremos solucionar con la ayuda de todos los votantes, digo yo, Odalis, en Santa Cruz de Tenerife. Muchísimas gracias por visitarnos, Odalis, por primera vez en Haití en Radio y espero que no sea la última. No, yo encantada. La verdad es que he estado muy a gusto y me ha encantado estar aquí, claro. Un saludo. A ustedes. Bueno, nosotros continuamos con más contenidos en La Mirilla de hoy. Bueno, hacer una cadena de solidaridad no era una idea nueva. Ya sabes, echar una mano a alguien y que éste ayude a un tercero. Pero pensé que ahora que corren tiempos difíciles, hay que arrimar el hombro. Y empecé ayudando a Doña Olga y después ella echó un cabo a Elena. La gente está respondiendo. Y es que, con la ayuda de todos, el 2010 puede ser diferente. Puede ser como lo hemos soñado. Feliz Navidad, Gobierno de Canarias. El local se llama Asuyas, está situado en Haití en Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Todos los sábados de 12 a 1 del mediodía en Haitiden Radio tienes una cita con Mundo Sostenible. Un programa para crear conciencia con la pretensión de que el medio ambiente por fin sea parte importante de nuestro desarrollo como seres humanos. Con secciones como entrevistas sobre temas candentes, flora y fauna, cine, literatura, cuentos, denuncia ambiental y muchas más. Visita nuestro blog mundosostenibleradio.blogspot.com. Recuerda, todos los sábados, Mundo Sostenible en Haitiden Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Qué portada, Jesús? ¿Qué tal, chicos? Felicidades. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué te han regalado? Pues nada, me han regalado un poquito de incienso, un poquito de mirra y un poquito, muy poquito de oro. ¿Y te ha gustado? Pues bueno, la verdad es que no, porque es que no vale para nada eso. ¿Qué hubieses querido? Pues yo hubiese querido, no sé, algo útil. Por ejemplo, la suscripción de Diagonal. Estas Navidades regala algo útil. Regala Diagonal. Puedes encontrar información sobre las suscripciones en www.diagonalperiódico.net. Clarísimo, vamos. En la oscuridad se llama este tema de Iván Rojas, que nos acompaña hoy aquí en los estudios de Aitiden Radio. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenas noches a todos. Muy buenas noches. También nos acompaña nuestro compañero de Asuyas, nuestro estimado compañero Tomás Luis. ¿Qué tal? Muy buenas, Iván. Buenas, Héctor. Aquí echando un ratito. Encantados, con el, ¿no? Encantadísimo. Tú sabes que el jazz canario y los músicos canarios, primero que nada. Esa es la materia de también de Aitiden Radio, ¿no? Darle una oportunidad a los artistas canarios. Desde el principio lo hemos dicho. Es uno de nuestros estiletes. Sí, porque ya lo hemos comentado entre nosotros y con los músicos, tanto de aquí y de allá, que ya bastante problema tenemos con ser islas, la isla a isla, y entonces hay que aprovechar un poco los canales para por lo menos conocernos, uh-huh. como mínimo conocernos entre nosotros. Y luego ya, si podemos echar un cabito para que se salte el charco, pues mejor todavía. Esta isla a isla, esta isla a isla, pero esta isla se tuvo que ir a Barcelona para grabar esta maravilla que se llama I'm Pure Soul, que lo estamos flipando todos, ¿no, Tomás? Hombre, yo la primera vez que el amigo Iván me mandó la maqueta, cuando eso todavía no había salido de la Tahona, cuando eso no había salido del horno, el Jazzbier, el tema que le dedicas a tu cuñado Luis Cochón, pues, ¿qué quieres que te diga? Me gustó. Cuando encima te veo en vivo y en directo en el Leal, en la muestra del Jazz Canaria de este año, pues vamos, ya ni te cuento. Y ya previamente la colaboración esa íntima, preciosa, bonita, de dos buenos amigos, de las dos grandes guitarras de Tenerife, que son Eliseo Lloreda y Iván Rojas, uh-huh. en esa producción Dara, pues chicos, esas cosas hay que paladearlas, saborearlas y sentirse orgulloso de que estén hechas por gente de aquí, por gente que sale, que se forma, que prospera, que vuelve, que regresa, que vuelve a salir, y que bueno, pues para que el mundo entero sepa que estamos aislados en ciertas cosas y en otras no tanto. Mira que Iván es moreno, pero se va a quedar colorado a este paso, ¿eh? No, hombre, estamos, no es que estamos dorándole la píldora a Iván porque esté esta noche no, aquí. No, desde luego no, estamos, y tampoco que, gratuitamente. Y tampoco gratuitamente. Estamos haciendo justicia, las cosas hay que llamarlas por su nombre. Eso es así. La realidad musical, el panorama musical y más concretamente el jazz, que es todavía más difícil de introducir en el mercado y de darse a conocer, la realidad canaria y en general la realidad española de la música de jazz es así. Es decir, la gente tiene que autofinanciarse sus proyectos. Ahora mismo, el otro día me comentaba aquí que Perdomo, a raíz de una reunión que había aquí de la Asociación de Músicos, en la que se están empezando a dar pequeños pasos, pues como mínimo para que un músico tenga seguridad social, que menos como trabajador. Otro aspecto importante es el músico bastante tiene con hacer su música, con crearla, con ensayarla, con prepararla, con crearla. Necesita apoyo logístico de promoción, promotores, una productora que no le saque los ojos. Es decir, todo eso está por hacer. El músico, como comentábamos antes fuera de micrófono, Iván y yo, los compañeros, lamentablemente hoy todavía tiene que ganarse las lentejas tocando en las calles de Barcelona, para luego por las mañanas asistir a clase, a los talleres para seguirse formando. Entonces creo que se merecen, todas las profesiones merecen un gran respeto, pero me parece que un músico que está desde los 7 o los 8 años formándose y tiene 40 y todavía sigue formándose, hay que quitarse el sombrero, ¿no crees? Sí, señor, pero no lo hemos dejado hablar todavía. Sí. Todavía no hemos oído ni el timbre de la voz de Iván Rojas. Iván, ¿cómo te lo pasaste el otro día en el Sausal? Fenómeno, fenómeno. Bueno, tú siempre, porque es como jugar en casa, ¿no? Sí, sí. Bueno, normalmente cuando toco es para divertirme. Ajá. Esa es la clave de la música para mí. Hay que tocar para sacar toda la felicidad que tienes dentro y expresar la música, que la forma que mejor lo puedo hacer. Uh-huh. Casi una de las únicas, puedo atreverme a decir. Tu formato, este que estás presentando hoy aquí en este disco en Pure Soul, es un cuarteto, te acompaña uh-huh. gente importante. Háblanos de estos músicos. Pues sí, el batería es Andrés Humelius y bueno, él nació, es medio finlandés, medio americano. Ajá. Estuvo muchos años viviendo en Boston y estudió con el famoso batería que tocó con Miles mucho tiempo, Tony Williams. Ajá. Y bueno, la verdad que en Barcelona se lo están rifando El problema que tengo con él es que vive en Finlandia y cada vez que tengo que tocar con él... Sí, es más difícil, ¿no? Sí, porque nadie quiere pagar un pasaje de Finlandia que vale 400 y pico largos de euros, ¿no? Ajá. Y ahora pues lo está sustituyendo cuando puede David Sirgu en Barcelona o bueno, hay un plantel grande de baterías allí. ¿Por baterías en Barcelona, claro, no será? No, por eso. Lo que pasa es que lo que uno siempre busca es que sea el mismo para poder llegar a crear una banda pues consolidada, con un sonido peculiar, porque cada batería, como cualquier músico, tiene su sonido, ¿no? Porque sí, varía. Una cosa es ensayar una banda, tener estos temas que suenan muy bien, que son 7 temas, grandes temas, pero otra cosa es tenerlo todo al dedillo, ¿no? Tener uh-huh. lo que suene como debe sonar, ¿no? Exactamente. Incluso, como nos decía el otro día Gerardo Pérez, el dueño del Café Central en Madrid, que es de los pocos sitios donde los músicos y los grupos están una semana entera tocando, nos comentaba incluso ese preciso detalle, que aunque una misma banda, con la misma formación que no varíe, empiezan a afinarse, por decirlo de alguna manera, empiezan a tomar confianza con el local y con el ritmo y con el equipo de sonido, al segundo o tercer día es cuando empiezan. Imaginémonos entonces que cambiáramos de formación cada día, ¿no? Por claro, eso, sería una locura. Y el otro día en el Sausal, el sábado, tocaste con dos chicos de la tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Con Dimas Mallado a la batería. Exactamente. Y con el contrabajo, Ruimán Martín. Que sí, te acompañaron sí. en Leal, por cierto, ¿no? No, perdona, Dimas Mallado, a quien acompañó fue Esther. Exactamente. Sí, puede ser. Sí, perdona, estaba yo confundido. No pude estar. Qué maravilla, Dimas Mallado. Me encanta cómo sí, tocas sí, ese sí. chavo de la batería. Y Ruimán también. Ruimán, sí. La verdad que... Tocamos con 2 ensayos solo a las espaldas, tocando temas del disco que son muy difíciles, se oyen muy fáciles, que yo creo que esa es una de las claves del disco, ¿no? Del disco y de la música que compongo, que a la hora de oírla la oyes sencilla, a la hora de tocarla a los músicos les cuesta bastante, ya, porque claro. dicen, uy, esto estaba aquí, ajá. porque suena todo muy compacto, pero en la materia que hay es difícil de interpretar, y ellos lo hicieron increíble, estoy muy agradecido. Pues sí, y nosotros también, yo pude disfrutar de ese concierto, y he de decir que además es un local acogedor hoy, sí, que es difícil decir que hay un club de jazz en Tenerife, bueno, o algo parecido como es Casalías, excelente local que recomiendo, porque los sábados, los viernes se puede encontrar uno, pues si no Iván Rojas, pues a lo mejor aquí que perdomo sí, sí. el a día Momo, a Momo, a Misael, Misael a sí, Chuchi, sí. Sí, sí. Eliseo, con Llorera, su trío. Exactamente, y tenemos cantera, Iván, ¿no? Yo creo que sí, yo estoy convencido de que sí. Yo precisamente... La ilusión de a mi regreso de la península de aquí de la mano de Héctor Martín y de ti. Bueno, tú viniste solito, Vine solito, pero ya habíamos contactado previamente, ¿no? Eso ya, sí. habíamos ya éramos amigos. Chicharrero en Castilla-La Mancha, ¿no? Precisamente por la fe y refutada por músicos de la península, del buen nivel de jazz que hay en Canarias. O sea, no lo digo yo porque quiero decir, a lo mejor mi pensamiento puede ser bastante parcial por ser de las islas. Lo digo yo también, aunque sea de las islas. Sí, no, pero yo estudiado allí. Estoy haciendo como informador, digamos, de, uh-huh. estoy siendo imparcial. Te lo digo porque conmigo colaboró gente en Guadalajara, músicos que se quedaron sorprendidísimos de cosas que poníamos en la emisora, que colaboraba conmigo como compañero en el estudio, músicos profesionales. Luego, a raíz del mes del jazz y otras músicas, que estuvo, ayudé al ayuntamiento a organizar un poco el festival y tuvimos la suerte de que se llevaron a Quique Perdomo para allá con David Quevedo, con Borja, con Audun, con Martin Layton y demás. Y la gente se quedó maravillada, ¿no? Y aparte, no solamente con Quique, que pues Quique es uno de tantos. Es uno de los grandes. Es uno de los grandes, ¿no? Pero sino que, en general, se reconoce un altísimo nivel de jazz en Canarias. Pues eso es positivo y yo creo que también hay gente en Barcelona, Canarias, que está trabajando muy bien. Iván, por ejemplo, tú, pero por ejemplo Ramón Díaz sigue en Barcelona, ¿verdad? Sí, Ramón Díaz, José Alberto Medina, Cristóbal Montes de Oca, Paco Pereira, Esther, Ovejero. Ya, claro, también. Ahora te podría nombrar Geray, que es un guitarrista que ahora no sé si está aquí, está allí. Ancor, un batería. Ancor, Carlos, mirando. Carlos Pérez, que es otro baterista que creo que ahora está en Brasil. Ajá. Y bueno, un etcétera largo que hay mucho, mucho nivel allí. Allí hay que trabajar duro porque, bueno, lo exige la ciudad. Hay niveles muy altos y te puedes encontrar a cualquiera en un bar tocando y lo que te dan ganas es de ir a casa a estudiar porque lo ves que tiene 18, 20 años y te quieres morir. Uf. De envidia sana, ¿no? O sea, pero bueno. Finlandés me está pasando por encima. Claro, a casa a estudiar, ¿no? Sí. Pero bueno, también nosotros nos hemos abierto un pequeño hueco allí y se nos está respetando bastante. Y se habla mucho, como dices tú, de los canarios porque... Estamos poniendo el listón alto. Eso es importante. Se están haciendo muchos proyectos buenos. El otro día, lo que comentábamos antes fuera de micrófono, Iván, recogiendo las impresiones de Esther, que en reciente, igual que tú, en la muestra del jazz aquí en El Leal, lo contenta que estuvo, que está, el cómo se ha adaptado a ese ritmo trepidante que es Barcelona, que los que la conocemos sabemos que ahí la gente no se para ni a mirar un escaparate, porque hay que coger las combinaciones del metro para no llegar tarde a la faena, como dicen allí. Uh-huh. Entonces, ese ritmo de vida es un contraste brutal, si brutal, no se puede brutal. Asimilar bien, ¿no? Brutal. Y entonces, cuando hay que estudiar mucho, hincar los codos, como decimos aquí, a fondo, y encima trabajar para pagarte tu estancia y tu papeo diario, como... El mantenimiento. Eso, el mantenimiento. Uh-huh. Es decir, hay que trabajar duro. Pero luego sí. Como me decía Esther, luego la seguridad en ti mismo, el nivel que te da, la recompensa. La recompensa que te da es importante, ¿no? Sí, tú te sientes claro, así claro. También, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Estoy muy feliz, la verdad que sí. ¿Por qué escogiste, Iván, este estudio de grabación? Un estudio de grabación llamado 44.1 en Girona. Pues ahí he grabado, bueno, aprovecho para decir que he participado en la grabación de un disco muy bonito. Ajá. Ya les traeré una copia la próxima vez que venga porque acaba de salir ahora. Ajá. Es un septeto de cuerdas donde hay dos violines, una viola, un cello, con trabajo, yo en la guitarra y una cantante sin batería. Uh-huh. Y yo lo que he hecho es arreglar estándar de jazz para las cuerdas. Y la verdad que suena muy bonito. En cuanto pueda, en cuanto vuelva a Barcelona, te envío algo en MP3, pero da por sentado que te voy a traer un... De acuerdo. Pero, y bueno, ¿por qué lo escogiste? Bueno, eso a lo que íbamos. Porque el primer disco que grabé, el Rebujato, lo grabé allí. Porque todos me hablaron muy bien de este estudio. Y bueno, pude comprobar que es así. Efectivamente, entras a las 10 de la mañana, tienes todo puesto en su sitio. Antes que levantes un dedo y hay alguien ahí preguntándote qué quieres, el nivel de grabación es increíble de los aparatos con los que ellos trabajan. Y bueno, cuando haces la prueba de sonido y vas a escucharlo, ya es un disco. Uh-huh. Yo flipé así, dije, no puede ser que esto seamos nosotros, o por lo menos yo, uh-huh, de los que estaba sonando. Y entonces he ido siguiendo, grabando todo allí, porque bueno, donde te tratan bien como aquí, dice uno, es donde uno va, ¿no? Para adelante. Pues ya van tres grabaciones que he hecho y este año, si Dios quiere, que también he grabado una maqueta para pedir a ver si alguien nos ayuda a sacar un disco de blues con Esther Ovejero cantando, yo en la guitarra, un batería y un bajista eléctrico. Qué bueno. Temas míos de blues y de funky. Pues eso, estaremos... cantados en inglés. Estaremos detrás de la pista. Sí, esto suena. Estaremos detrás de la pista porque todo eso hay que darle... Sí. Caña. Candela a base de bien, ¿eh? No, lo que vamos a hacer es ficharlo. Ya directamente, él es nuestro guitarrista oficial. Simplemente marearlo a email. Eso, el que machacar, el que sigue la consigue, ¿no? Sí. No, les enviaré de todo. Esto lo grabé 2 días antes de viajar aquí. Ajá. Fuimos a otro estudio más pequeño, porque es una maqueta y nos los costeamos nosotros. Claro, entonces, hay que apostar. Bueno, como todo, prácticamente. Bueno, también tengo que decir que Canarias Cultura en Red me apoyó en el primer disco, me han apoyado en este segundo y estoy, bueno, infinitamente agradecido, de verdad, de corazón, porque si no, uh-huh, esto no se puede hacer. Estamos hablando de miles y miles de euros, que ¿de dónde? Claro. Es muy difícil. Uno ve que se invierte en un disco miles y miles de euros, después lo abres, le quitas el celofán, lo hueles, es un producto verdaderamente bello, ¿sabes? No estoy todavía acostumbrado a los MP3, lo uso, sería hipócrita decir que yo no uso MP3, uh-huh, pero te voy a decir una cosa, el CD se va a convertir, como le oía el otro día a Tomás Luis, creo, en un producto de sommelier, de la buena degustación de la música. Sí, de hecho ya lo está haciendo. Es decir, el otro día estaba yo con Franklin Rodríguez, el saxofonista que estrenamos. Efectivamente, de Nine cosas Seconds. Aquí, y estuvo en casa precisamente, estuvimos compartiendo cosas y, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y el otro día hablando con Kiki igual, oye, ¿dónde puedo conseguir el disco tal? Porque son en producciones escasas, de poco volumen, claro, pero hechas con mucho cariño. O sea, sí, si todos nos fijamos en las producciones autofinanciadas o semifinanciadas con muchísimo esfuerzo de tiradas cortas que se han hecho aquí de los músicos de Jazz Canarios, hay una cosa que tienen todos en común. Yo no sé si ustedes habrán caído, pero en esas primeras producciones, la mitad de una de las carátulas del CD se va en agradecimiento. Uh-huh. En agradecimiento desde tu mujer, tu pareja, tu hermano que te ha ayudado, porque es un producto hecho con mucho esfuerzo, con mucho cariño, en el que ha habido mucha gente detrás. A veces, en los menos de los casos, personas que ni siquiera son músicos, animándote a sacarlo, buscando perras de donde no hay, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí veo ese denominador común en esas pequeñas producciones, que son esas pequeñas reliquias, como dice Héctor, que todos queremos conservar para la historia, porque vete tú a saber si dentro de poco no vemos a este hombre, yo qué sé, en Montreux o en el Blue Note, por ahí, pero, con Chick Corea. Mira, Chick Corea está fichando gente española que da gusto. Completa la frase, pero que creía que íbamos a perder a Ibai. No. Entonces, lo digo ahora ya, bromas aparte, quiero decir que el SCD, como dice Héctor, que lo tocas, que parece que no, eso detrás de todo eso, Iván, hay mucho trabajo, hay mucha ilusión, mucha pérdida de dinero, mucho esfuerzo, hay de todo, ¿verdad? Para mí es como un hijo. Claro. Es el tercer hijo que tengo, para mí. Sí. Sin mujer. Sí. Qué bueno, qué para bueno. Sí. Bueno que se escuche, que se hable de él. Claro, que para eso es, para ofrecer a la gente. Claro. Y más que para uno mismo, es para que la gente, no sé, habrá gente que le guste, habrá que no. Pues esto es como la comida, como digo yo. Vas a un restaurante, te ponen un menú y tú comes lo que tú, lo que tú quieres. Lo otro seguro que está bueno también para otra persona. Esto es igual, lo hago para que al que le guste lo pueda disfrutar y se sienta bien. Para acabar la entrevista, te voy a poner en dos aprietos. Agárrate. Un aprieto es, seleccióname tu guitarrista guía. Silencio contemplativo. Difícil, para ¿no? Para mí es imposible. Bueno, dime tres, dime una terna. Tendría que decirte 300. Bueno, es de esos dime cuatro, cinco. ¿Qué es lo último que estás escuchando? Lo último que estoy escuchando y llevo escuchando mucho tiempo ahora es el más grande de todos para mí, de todos los tiempos, es Johann Sebastian Bach. Después de ahí, también oigo mucho música de la India. Ajá. Y si me sacas de ahí ya guitarristas, pues para mí, aunque parezca que todo el mundo dice lo mismo, yo lo digo desde el corazón. Jimi Hendrix me cambió a mí toda la manera de pensar de la guitarra. Y guitarristas desde ahí hasta los de ahora, pues está claro que Carl Senwinkel es uno de los más grandes ahora mismo, los que están poniendo algo nuevo, que es muy difícil. Gilad Herzman es otro de estos chicos israelitas que se lo comen todo, toca muy bien. Y claro, cómo no voy a nombrar a John Scofield, a Scott Henderson, a Pat Metheny, a los clásicos, a todos, a Joe Pass, a Wes Montgomery, no sé. No, habría papel para escribir. Te dije que había un segundo, digamos, pique. A ver. Elígenos una canción para acabar y dinos la razón por la cual es la canción que vamos a escuchar. Esto está peor, ¿eh? Esto se está poniendo bueno. Hombre, eso es como si tú le dices a una madre. Menos mal que solo son dos. Claro, eso es como si le dices a una madre a cuál de tus hijos prefieres. Claro. ¿No? Yo no sabría decirte. Bueno. No. Te voy a sacar del apuro, no te preocupes. Vamos a escuchar Jazzbier, si te parece bien. Me encanta, sí, me encanta. Y así damos por finalizada esta entrevista. Muchísimas gracias, Tomás Luis, por haber estado gracias en la mirilla. Gracias a ti, Héctor. Y muchísimas gracias, Iván. Ha sido un placer reencontrarte por aquí de nuevo. Y como le digo siempre a los músicos cuando se nos regresan otra vez para la Penny, No pierda las mañas. No, nunca. Vuelve nunca. Por aquí. El acento por lo menos no lo perdí. No, las mañas, eso. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, Tomás, que te conozco ahora ya en persona. Te conocí en El Leal. Quizás te conocía de alguna vez, pero no. Bueno, nos habíamos conocido por el MySpace. Te había puesto algo tuyo en Guadalajara. Luego ya empezamos a retomar el contacto más indirecto aquí. Sí. Y con Héctor, pues mira, súper agradecido infinitamente porque, bueno, con programas de radio como los que ustedes hacen, pues es fenomenal porque es la manera de que nosotros podamos darnos a conocer, porque en las radios más ostentosas y esto lo que van a poner es música de comercio, que toda la música está bonita, pero nunca vamos a... Yo por lo menos no me veo yendo a una de las grandes radios, entonces esta labor que hacen ustedes así, casi perdiendo dinero también, como todos saben, porque no es una cosa que te vayas a hacer rico. No, y si te vas a hacer rico, dame un puesto que me vengo a trabajar contigo. Una de las frases que primero escribí, la primera vez que me dio por hacer una web sobre el jazz, hace ya unos cuantos años, es que el jazz no hay que entenderlo, se quiere o no se quiere. Sí, señor. Preciosa reflexión. O se siente o no se siente. No es obligado. Entonces, estamos aquí porque lo queremos, ni más ni menos. O sea, Héctor, te lo puedo decir, que es el que me realiza normalmente cuando hacemos a su jazz. Tanto él como yo hemos coincidido en conciertos y parecemos como dos niños chicos. Sí. Somos niños chicos, en realidad. Venimos a hacer el programa y Héctor está como, ¿qué trajiste hoy? ¿A quién vas a traer? Claro. Oye, ¿y dónde sacaste esto? Y tal, y no sé qué. Bueno. Entonces estamos disfrutando, que esto se hace, el arte se hace para disfrutarlo. Exactamente. Pero les voy a decir una cosa, uno tiene la confianza de que triunfaremos, porque la cultura siempre ha triunfado. Sería la primera vez en este tiempo que vivimos en que la cultura fallaría. Yo tengo esa intuición, vamos a decirlo así. Muchísimas gracias, Iván, que bueno, si no acabamos la entrevista. Bueno, lo dicho, gracias, un placer, gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, y saludos a Barcelona. Nosotros vamos a escuchar Yasvier, así suena. Thank you. Bueno, pues hasta aquí la mirilla de Aitiden Radio. La verdad que para todos los que componemos este gran equipo de Aitiden Radio ha sido un placer estar en este magazine, que espero que hayan sido del agrado de todos ustedes. Hemos hablado de Santa Cruz, de la problemática que existe en ese ayuntamiento, y también hemos tenido a un guitarrista importante, virtuoso, Iván Rojas. Nada más, hasta aquí Aitiden Radio, hasta aquí la mirilla en edición de jueves, que como saben es la última de la semana. Están escuchando Aitiden Radio en la 107.4 de la FM Norte de Tenerife y Este de La Palma, 107.0 en Santa Cruz de Tenerife y zona metropolitana, La Laguna en la 103.1 de la frecuencia modulada, 96.5 sur de Tenerife y La Gomera, 93.4 Valle de Güímar y sureste de Tenerife, así como la 96.1 si nos escuchas en Las Palmas, Gran Canaria, Aruca y zona centro, a través de internet www.aitidenradio.net. Un abrazo a todos, hasta la próxima. Aitiden Radio, Aitiden Radio, una emisora que apuesta por la calidad.